Para Dios no existe el tiempo, no existe el espacio, pero nosotros nos medimos en periodos y estamos acostumbrados a programarnos de año en año, de mes en mes, de semana en semana. Recibimos dinero una vez al mes, ¿verdad? Y nos programamos para los 30 días siguientes. A veces llegamos a duras penas, a veces no llegamos. Y de la misma manera, en todo lo que hacemos, estamos programados o estamos de alguna manera condicionados para establecer un periodo por delante. Yo creo que para este año tenemos que fijarnos metas, tenemos que fijarnos propósitos, tenemos que fijarnos acciones para llevar a cabo, tanto en lo personal como iglesia. Y lo que quiero compartir hoy día es muy simple, muy sencillo. No creo que alguien no tenga ni siquiera una idea remota acerca de lo que voy a compartir, pero por el contrario, siempre es bueno recordar cómo Dios nos ve, cómo Dios planifica las cosas, cómo Dios ha establecido que las situaciones se vayan dando. Y de lo que quiero hablar hoy día es de la naturaleza de la iglesia. Básicamente eso. Probablemente vuelva a tocar alguna de las cosas que nos compartieron Paul y Anabela en esta mañana, así que pido disculpas por eso, en el sentido de que a lo mejor el camarada se está repitiendo lo mismo, no sé, el Espíritu Santo me puso esto en el corazón y algunas de las cosas que se dijeron en la mañana coinciden con lo que Dios había puesto en mi corazón, porque el Espíritu es uno solo, así que vamos a hablar de eso. Lo primero que tenemos que tener claro, hermanos míos, son los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que la situación que pasó el día de ayer en Japón de madrugada para nosotros, a nadie le ha resultado desconocida y ha sido tremendamente impresionante. Más todavía si hace poquito más de un año vivimos una situación similar en Chile. Dos meses antes o un mes antes hubo un terremoto de magnitud 7 en Haití que destruyó prácticamente totalmente su capital. No quedó nada en pie. Y en los últimos 12, 13 o 14 meses, hermano, en todo el mundo ha habido por lo menos unos 5 o 6 terremotos sobre nivel 7. Con, obviamente, consecuencias desastrosas. Y todo lo que eso acarrea, gran cantidad de muertos y situaciones que se arrastran después por muchos meses o por mucho tiempo en lo que significa reconstruir lo que quedó destruido. Si miramos al Medio Oriente, principalmente al mundo de los países árabes, nos vamos a dar cuenta la efervescencia social que existe en estos momentos, la efervescencia política, las tensiones que existen. Por otro lado, bueno, la Escritura dice claramente que en los posteriores tiempos se levantará nación contra nación, ¿verdad? Y eso no significa necesariamente que haya la guerra de un país que tiene cierto nombre y cierta bandera con otro país que tiene otro nombre y otra bandera, porque finalmente las fronteras las ponen los hombres. Basta mirar los países para darse cuenta que al interior de un mismo país existen diferentes etnias, diferentes razas, diferentes credos, diferentes costumbres, etcétera. Y cuando la Escritura habla de nación, habla precisamente de eso, habla de características que identifican a un pueblo. Y dice la Escritura que se levantará nación contra nación. Eso lo estamos viendo. Hambres y pestilencias también las vemos en forma periódica y frecuente. Y así, miramos el mundo y nos damos cuenta de que realmente están pasando cosas que quizás antes no habían sucedido o que están sucediendo más frecuentemente o que se están intensificando en la forma de suceder. Los científicos están realmente preocupados por todo lo que está pasando con esto del cambio climático, los fenómenos de sequía, el fenómeno de la niña. Yo en vacaciones, gracias a Dios que tú puedes tener vacaciones, estuve en Chiloé, en la isla de Chiloé. Tenemos unos cuñados que viven allá, así que estuvimos pegando en la pera, lo pasamos súper. Y en Chiloé, hermanos míos, en el momento que yo estuve, por lo menos hace un mes atrás, o poquito más de un mes, no había pesca. Los pescadores echaban sus redes y no sacan absolutamente nada. Lo que fue una próspera industria salmonífera hoy día no existe. Existen solamente los aros donde estaban las cosas donde criaban a los salmones, ¿ya? Y ahí están, algunos oxidados, otros botados, pero la industria salmonífera se vino a pique, no existe. Y así, hermanos míos, podemos ver que hay problemas de sequía, que hay una serie de situaciones, los polos se están derritiendo, el polo norte se está moviendo, avanzando hacia Siberia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no podemos ignorar los tiempos que estamos viviendo. El Señor viene, y el Señor viene pronto. Punto. No hay nada más que decir. Lea la Biblia, lea allí las señales de los tiempos finales, y se va a dar cuenta que es lo mismo que ver televisión o leer el diario. Exactamente lo mismo. Y si el tiempo es corto, hermano, Dios en este momento está convocando a su iglesia. Dios está convocando a su iglesia en todo el mundo. Para mí, en este momento, la iglesia es un gigante dormido. Digo para mí porque a lo mejor usted no comparte la opinión mía. Está en libertad de discrepar de lo que yo digo. Son pareceres. Para mí la iglesia es un gigante dormido. Es un gigante que, como gigante, como propiamente tal gigante que es, tiene el potencial, tiene el poderío, tiene la capacidad de hacer un montón de cosas, pero eso no se ve por ninguna parte, en este momento por lo menos. Y yo creo que eso preocupa el corazón de Dios, y Dios quiere que esa situación cambie. Para eso es importante que cada cristiano, que cada creyente tenga plena conciencia de su identidad, de quién es cada uno o de quiénes somos cada uno de nosotros y de la posición que tenemos respecto de lo que somos. La otra cosa que tenemos que tener clara es que es el propio Dios quien nos ha plantado en la iglesia. Mateo capítulo 13. Busque conmigo, o si no, escuche lo que dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 37. Si quieren proyectar la escritura, no hay problema. Yo tengo la nueva versión internacional, pero pueden proyectar otra versión. Enseñando el Señor acerca de la parábola del trigo y la cizaña, el verso 37 dice lo siguiente. Mateo 13, una hojita más atrás. El que sembró la buena semilla, dice, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Ahora, ¿qué es lo interesante que quiero destacar aquí? Devuélvete, por favor, al 38. Dice, el campo es el mundo, y la buena simiente, la buena semilla, son los hijos del reino. Dios a cada uno de nosotros nos ha plantado, tal como se planta una semilla, en su iglesia. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque simplemente un día decidió creer en el Señor. Usted no está aquí porque simplemente un día alguien le predicó. Sí, todo eso es verdad. Pero detrás de todo eso está la voluntad omnipotente, omnipresente, la voluntad inalterable de Dios de plantarlo a usted en su iglesia. ¿Lo cree o no lo cree? Así es. Dios nos plantó a cada uno de nosotros en su iglesia, en la figura de una semilla. Por eso que el Señor tantas veces dijo que era necesario que cada uno de nosotros llevase fruto. Porque el propósito de la semilla no es otro que germine, que crezca y que finalmente dé su fruto. Sabemos que el fruto, a su vez, es portador de nuevas semillas para que la cadena reproductiva y multiplicativa se siga produciendo. Hay una verdad preciosa en esto.